Y una semana más abrimos nuestro tiempo de tertulia con nuestra sección ¿Me lo dices o me lo cuentas? Tertulia, ya lo saben, creada para hablar de temas que están en boca de todos desde una perspectiva informal y coloquial. Saludamos a nuestros tertulianos, Virginia Cebal, Marta Menéndez, Amadeo Martín y Froela Fuente. Muy buenos días a los cuatro. Buenos días. Bueno, esta semana hablamos de algo que siempre está en boca de todos, la verdad, pero últimamente un poco más. Y es que, como muchos de ustedes sabrán, la Sociedad General de Autores y Editores está últimamente provocando más de un quebradero de cabeza. Una de las últimas y más polémicas noticias indigna a peluqueros y peluqueras, ya que la SGAE pretende cobrarles un canon por poner la radio. Una medida que consideran exagerada y que algunos profesionales del sector no se muestran dispuestos a acatar. Como es natural, los negocios del sector defienden el uso ambiental que les ofrece la música. Abusiva, impresentable y absurda son algunos de los calificativos que emplean algunas peluquerías ante la posibilidad de que esta medida se lleve a cabo. Vamos a saber qué calificativos ponen nuestros tertulianos. ¿A vosotros qué os parece? Vamos a comenzar hablando de esta medida y después abordaremos más temas que tengan que ver con la SGAE, por supuesto. Calificativos, opiniones, podéis empezar. Bueno, veo que tenéis mucho que decir al respecto. Vamos a ver. Si estabais ahora mismo hablando un montón, fuera de micros, venga. Yo pienso que habrá muchos aspectos de las GAE que puedan ser criticables, y en el fondo de lo que estamos hablando es de los derechos de autor y de cómo implementar eso en una sociedad. Ahora, más allá de la mala prensa que pueda llegar a tener la SGAE, lo que no podemos olvidarnos es que hoy por hoy las GAE es la legítima representante de los derechos de autores y editores, particularmente músicos. Es decir, en el fondo de lo que estamos hablando es de los derechos de los músicos. Uh-huh. Y bueno, a mí eso, en principio, como trabajadores del sector cultural, a mí me merecen un profundo respeto, igual que cualquier otro tipo de trabajador. Entonces, quizá toda esta mala prensa habría que matizarla y habría mucho de qué hablar. Pero bueno, para eso estamos aquí. Pues sí. Hombre, realmente, efectivamente, está defendiendo los derechos, pero no olvidemos que la SGAE es una entidad privada y que a veces excede defendiendo los derechos de los que no son sus asociados. Y se han dado casos de gente a la que le pretenden cobrar por canciones o por conciertos a cantautores y músicos que no son socios de la SGAE. Y también quieren cobrarles esos derechos. Con lo cual yo creo que también se extralimitan porque tampoco hay nadie que les ponga un límite. Hombre, yo creo que hay veces que se pasan cuatro pueblos. Pero yo creo que debe existir un organismo que regule los derechos de autores de españoles y demás países. Porque trae que son españoles y de internacionales también. Y son 90.000 autores los que están asociados. O sea, que las GAE son los autores. Claro, sí, exactamente. Bueno, a mí esta medida me parece totalmente abusiva e injusta. Ahí estamos, Froela. Me parece muy abusiva. Y una pregunta que yo me hago es, ¿en qué invierte las GAE todo el dinero que recauda? Porque es una gran duda que tengo que no me sé contestar. Si vosotros me podéis responder. Hombre, yo no soy auditor de las cuentas de las GAE, pero imagino que habrá una parte de gastos corrientes y otra parte se distribuirá entre sus asociados. Sí. Pero bueno, me imagino, a bote pronto, ¿no? A bote pronto. Y también hacen concursos de cortometrajes para producir cortos a la gente joven. Uh-huh. Para generar más becas. O sea, que dan becas también para la Escuela de Cine de Madrid. A mí me contó un profesor que iba destinado parte del canon iba destinado a becas. Froela, tú que te dedicas al mundo de la interpretación de la canción, ¿alguna vez te has visto afectado por alguno afectado de estos casos? Afectado no, pero sí que de cerca, porque, bueno, no sé si os conté alguna vez que estuve 4 años en una orquesta asturiana, pero tocábamos muchísimo por Galicia, bueno, hacíamos como una media de 130, 150 este conciertos. Este chico es una caja de sorpresas, ¿eh? 140, 150 conciertos anuales, tocábamos mucho. Y entonces sí que sé que la orquesta, bueno, no la orquesta, sino la productora artística, la agencia que promueve, bueno, la representación y tal, sí que tienen que pagar un canon a las GAE. Por lo tanto, no me explico que si la agencia de espectáculos tiene que pagar un canon a las GAE, también tenga que pagar la comisión de fiestas porque la orquesta toque la verbena de Praga, típica. Ya, no. Entonces, porque no sé si lo habéis leído en estos, en algunos sí, diarios, que a una comisión de Galicia le reclaman como 39.500 euros, una cosa así, por la organización de las fiestas de 2005, 2006, bueno, 3 años consecutivos. A mí esta medida me parece totalmente abusiva e injusta. Como... Sí, a mí pero también. Igual de abusiva e injusta que a las asociaciones de vecinos que organizaron la fiesta solidaria para recaudar fondos también. Para Haití. O sea, donde todo el mundo actúa gratis, donde hay empresas importantes que les están cediendo las bebidas, las comidas, las carpas. O sea, ellos no están pagando realmente nada y viene la SGAE y les cobra. A un instituto también leí, escuché las noticias que a un instituto de La Coruña le reclamaron 95 euros por representar bodas de sangre, que es un grupo de niños de secundaria. Sí. Llevaban además un año ensayando la obra. Y por 95 euros les echan la representación abajo, es que no... De todas formas, yo pienso que todo depende un poquitín, si me dejáis hacer de abogado del diablo, todo depende un poquitín del color del cristal con que se mire, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando, concierto benéfico para Haití, muy bien, de acuerdo. Pero digo yo que si esa gente quiere utilizar la música de un conjunto de 90.000 autores, pues en principio tendrá que solicitar permiso para claro, hacerlo. Pero ¿no te parece un poco injusto que si no se van a lucrar por esa... No, pero mira, imagínate tú que alguien venda tu casa y diga, no, es que la vendo para los damnificados de Haití. Claro, tú querrás tener algo que decir para saber si quieres que alguien venda tu casa para dársela a los damnificados. En este caso, el problema en concreto fue, según la SGAE, efectivamente ese tipo de actos están exentos, pero que lo habían pedido con poco tiempo de antelación, que había que pedirlo un mes antes. Como decía el presidente de la asociación, dice, es que un mes antes no había habido el terremoto en Haití. Claro. Yeah. Luego, sí, generosamente y muy magnánimamente donaron el dinero nuevamente a la causa de Haití. Chicos, os voy a comentar, os hago un pequeño apunte viniéndonos hasta Asturias, porque un diario asturiano informaba hace unos días de que la SGAE pretende cobrar 14.326 euros, ni más ni menos, a los responsables del Festival Pueyes Rock de Villaviciosa, en concepto de derechos de autor, por las ediciones del Festival de 2005, 2006, 2007 y 2008, ya que en 2009 no se celebró. Claro, desde la organización del festival pues están perplejos, porque se trata de un evento sin ánimo de lucro. O sea, les quieren cobrar a personas que no cobran por sus actuaciones. Y además, casi todos los grupos que actúan gratis no están ni siquiera, no forman ni siquiera parte de la SGAE. Es que ese es el problema. O sea, que aquí están tratando de cobrar a gente que no son sus asociados y que no tienen por qué respetar las decisiones de la SGAE. Hay que decir a favor que tienen la deferencia de descontarte un 25% a las entidades que no se lucran. O sea, ¡Qué detalle! Pero bueno, yo pienso que lo que siempre es cuestionable y lo que siempre es mejorable, el cómo se gestiona todo eso. Pero en todo caso, eso pienso yo que es un acuerdo interno de los 90.000 autores que están englobados dentro de la SGAE, y un acuerdo entre las GAE y los órganos ministeriales que gestionan el tema de los derechos de autor. Es decir, todo eso es cuestionable. Y sobre todo es cuestionable ahora, en el que tenemos un fenómeno como el de la Internet, en el que el concepto de derecho de autor está casi caduco. Porque, al menos en su origen, el concepto de derecho de autor era el derecho a copia, el famoso copyright. Uh-huh. ¿No? Entonces, claro, ahora la copia se ha transformado casi en una broma, ¿no? Sí. Y a lo mejor en ese sentido van los tiros cuando se habla de cánones, porque no hay manera de controlar la copia, entonces indirecta... Y entonces lo que se ha hecho con ese tema es vulnerar totalmente el principio de presunción de inocencia. O sea, tú te compras un ordenador con un disco duro de 160 gigas y te están cobrando un canon de 22 euros por ese ordenador porque están presuponiendo que tú vas a descargar cosas piratas. Están presuponiendo, o sea, que la mayoría lo hace, ¿y es verdad? Sí. No, perdona, pero no puedes demostrar que yo lo estoy haciendo. Si yo compro un ordenador porque lo necesito para mi trabajo, estos señores me están cobrando un canon por ese ordenador. Me están cobrando un canon por la impresora donde imprimo mis documentos. Me están cobrando un canon... por los CDs donde grabo mis documentos. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Por qué les tengo que pagar yo a esos señores por todo esto? ¿Por qué le tienes que pagar 35 euros al año por tu línea de ADSL? Claro. Pero yo creo, ahora mismo España es el segundo país más pirata del mundo. Claro. Entonces, bueno. Si no, o sea, son 350 millones de descargas anuales. de internet en el 2008. Entonces, pero todas esas descargas son ilegales, o estamos hablando de páginas como iTunes y como otras muchas que tú encima estás pagando por descargarte las cosas de allí. O sea, que no todas son descargas ilegales. Pero yo me refiero a 350 millones de descargas que no son de iTunes ni son, o sea, son 350 millones de descargas gratis. Y en España no es ilegal descargarse cosas. Actualmente es legal. Lo cual es muy curioso también. Entonces, a lo mejor habría que revisar que no fuera legal y a lo mejor las GAE ya no cobraba el canon y esas cosas. Lo que tú mencionas es algo que apareció hace poco en un recurso, no sé si fue del Tribunal Supremo, cuando se estaba analizando la nueva ley que se intenta sacar al gobierno. Y era la disquisición entre... La ley de propiedad intelectual puede estar por encima de derechos fundamentales, como puede ser el de inviolabilidad de las comunicaciones o la presunción de inocencia, etcétera, etcétera. Y yo creo que el terremoto que ha generado la Internet ha dejado a la gente pues mal parada, ¿no? Entonces, se está avanzando por componendas que no satisfacen a nadie, ¿eh? Estoy seguro que ni satisfacen a los autores, ni satisfacen a los consumidores, ni satisfacen a nadie. Pero es que, volvemos a ver, el tema de las descargas piratas, que efectivamente, a ver, es un problema y está ahí y no lo vamos a negar. Pero también lo que se nos dice de que es que por cada disco pirata que tú te descargas, el autor, el cantante pierde no sé cuánto. No, no es cierto. Pierde el cantante pierde menos de un euro por cada disco que no vende, que es lo que le dan. Es menos de un euro por cada disco vendido. El cantante donde saca dinero realmente es de los conciertos. No de los discos. Uh-huh. Que es lo que las GAE nos está tratando de vender, que es que con la piratería ahora, uy, pobrecitos, los cantantes se van a morir de hambre. No, tampoco es eso. Los cantantes no, pero sí que es cierto es que la música y el cine son una industria. Y si tiene pérdidas... va a dejar de existir esa industria, que no creo que deje de existir. Pero no, lo que tienen es que buscarle otras salidas, cambiar el sistema, como Totalmente. Lo hizo Apple con iTunes. ¿Y qué soluciones, por ejemplo, posibles encontráis a este cambio de sistema? Yo creo que el futuro está en Internet, en las descargas por Internet, previo pago, por supuesto, pero el futuro está en Internet, yo creo. Pero eso ya lo puedes hacer. Puedes pagar por descargarte, puedes ver películas en internet pagando 1,80€ por verte una película de forma legal. Gratis, o descargártela gratis. Pero para los que vivimos de esto no es justo. El problema es cómo prevenir las descargas ilegales en un país donde todo el mundo lo hace, ¿no? Y donde es tan fácil hacerlo. Y ahí está, pues, precisamente la madre del cordero. Es decir, ¿cómo se hace eso? Hoy por hoy, que yo sepa, no se ha encontrado de ninguna manera y las que se han encontrado se han... fácilmente roto. Entonces, bueno, ¿cómo se hace? ¿Os parecería, por poner un ejemplo, eso me acaba de ocurrir, pero que parte de los impuestos de los ciudadanos fuesen destinados a lo mejor a crear una base de datos en la que tú pudieses acceder a cualquier película, cualquier canción y así tener acceso gratuito, entre comillas, ya que tú estarías pagando parte de impuestos? ¿Creéis que esta podría ser quizás una solución, a lo mejor, porque, bueno, de una manera tú estás pagando, pero... Pero eso es un canon. No creo. En el fondo eso es un canon. Es un canon, sí. Exactamente. No, yo no creo que esa sea la solución. Entonces, ¿cuál podría ser la solución? Tampoco creo que sea en el fondo justo, porque hay mucha gente que no utiliza internet, hay mucha gente muy, bueno, ancianos y tal, que no conocen internet, por lo tanto no sería justo que ellos tuvieran que pagar un impuesto por algo que no van a utilizar. Hay gente que no conduce y paga impuestos por las infraestructuras de las carreteras. Ya, pero bueno, lo veo más necesario. Bueno, aunque sí utiliza el transporte público. Es un poco distinto. A mí la parte que me preocupa, yo mencionaba antes lo del terremoto que ha supuesto la Internet, ¿no? Y mientras intentamos solucionar todo este terremoto, a mí lo que preocupa es que en este país, pues una parte importante de la población se haya convertido en un saqueador de ese terremoto. Pero no es en este país, Amadeus, es un problema a nivel mundial. En Australia ahora nosotros nos llevamos algunas medallas. En Australia, Nueva Zelanda, no recuerdo exactamente, acaba de darse una sentencia donde un juez ha decretado que las páginas P2P no son ilegales. O sea, no es un problema en España, es un problema a nivel mundial. Sí, o sea, sí, bueno, que no nos centremos en España porque parece que somos los únicos que pirateamos. Los únicos no, pero en otros países, yo por ejemplo, cuando estaba viviendo en Australia, es decir, mis amigos, la gente que yo conocía, si alguien hablaba de que había descargado música ilegalmente, es que lo miraban mal. Y aquí lo que hacen es pedirte el enlace. Ya. Porque me pasa ese sucede en Estados Unidos también, ¿cierto? Es verdad. Claro, entonces, bueno, Pues yo creo que hemos llegado a una especie de situación en la que todo vale, ¿eh? En la que aquí sí. Claro. Y eso creo yo que es algo muy muy cuestionable, ¿no? Yo creo que se debería concienciar a los jóvenes que hay que valorar más la cultura y que hay mucha gente que trabaja en ese sector que cuesta muchísimo hacer una película, que un director para hacer una película quiere incluir una imagen de otra película, tiene que pagar derechos de autor. Si quiere incluir una película, hacer una versión de un libro, tiene que adquirir derechos de autor. Entonces, sí, sí, cuesta mucho hacer una película, que dicen, pues yo me la bajo, tal, no sé qué. Pero es que no se dan cuenta de que los técnicos tienen que cobrar, de que se tiene que distribuir la película y todo eso. De que es un mundo en el que mucha gente trabaja sin cobrar un duro, cosa también, que en también. Otros sitios... Sucede con la música, eso, que ¿cierto? Pierden productores, pierden cantantes, pierden músicos, pero claro, si lo miras egoístamente es más cómodo para ti. Me gusta tal canción, me la bajo y ya está, ¿para qué voy a ir a comprar un CD y pagar 20 y pico euros? Sí, sobre todo es que eso es parte del problema, que la gente se ha dado cuenta que un CD virgen te cuesta 20 céntimos... Y aunque lo compres, ya no te digo que lo piratees, pero tú te descargas un disco completo de sitios, digamos, te digo iTunes porque es el que más conozco, pero te cuesta 9 euros el disco completo, de más 20 céntimos del CD que me compré, hasta 20 que me están cobrando en las tiendas, hay una diferencia muy grande. Entonces yo creo que... Pues el coste de la distribución y el coste de la propaganda, de la publicidad. La publicidad sobre todo. Claro, entonces bueno, eso hay que entenderlo también. Sí, ¿no? Pero evidentemente eso se entiende, pero la gente lo que mira es su bolsillo, no mira el bolsillo de los demás. Chicos, para ir terminando, la SGAE británica debe devolver 23 millones a bares y tiendas. El pago por los derechos de autor de la música en pubs, restaurantes, hoteles y tiendas del Reino Unido ha sido, según los jueces, excesivo en los últimos años. ¿Creéis que en España vamos a conseguir llegar a algo como esto o lo veis muy lejano, muy imposible? Pues yo estoy seguro que lo que pagamos aquí, si le preguntamos a los músicos, seguramente dirá que pagamos muy poco. La cuestión es llegar a ese precio justo. Pero, no sé, seguro que la mayoría de los músicos de este país no viven precisamente holgadamente. Depende cuál. Eso es muy subjetivo. Los que salen normalmente quejándose en manifestaciones por la SGAE, etcétera, son los que mejor viven. Yo no quiero decir nada. A nivel regional yo creo que está muy bien pagado, ¿eh? Yo por experiencia personal está muy bien pagado. Aquí tenemos la un claro ejemplo. Asturias, sí, de verdad. Y yo era una orquesta y está muy bien pagado. Bueno, pues... O sea que... tanta dicho. Pena, que no os den tanta pena los músicos. Dicho por un músico. A mí pena no me da ninguna. Lo que quiero decir es que me merecen respeto. Claro, ¿no? Por supuesto. Y en el momento en que un individuo se sienta detrás de una pantalla del ordenador y se baja una tonelada de música, está mostrando poco respeto. Es una bofetada, no, claro. Bueno, opiniones para todos los gustos acerca de este tema, como todas las semanas y de siempre, de todos los temas que hablamos, chicos. Así me gusta, claro que sí, que creemos un poquito de polémica, que es para lo que estamos. Bueno, muchas gracias de nuevo. A ti. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Dale.